en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo para Norte, Centro y Suramérica, en todo lo que significa este sistema continental de comunicación y los corredores comunicacionales, acompañados en esta oportunidad por el compañero Rubén Obel Mejías. Él es jefe de oficina estatal Táchira de Infocentro, este espacio de democratización al acceso a las tecnologías de la comunicación y afines en la República Bolivariana de Venezuela. Rubén, un gusto tenerte aquí en la web radio CDP La Biglietti para todas las compañeras y compañeros de la Patria Grande. Sí, bueno, un saludo, Víctor, y gracias por esta invitación, ¿no?, a este espacio tan importante en el área comunicacional. Bueno, aquí estamos para tratar de impulsar todo lo que es el tema de transferencia de gestión de los infocentros hacia el poder popular. Rubén, estás involucrado al proyecto desde el 2010, pero hace muy poquito tiempo que asumes esta jefatura en Táchira de los infocentros. ¿Cómo fue el proceso ese de adecuación de formar parte del proyecto Infocentro a tener la responsabilidad de guiar, de llevar adelante el proyecto Infocentro en estas circunstancias tan particular que vive Venezuela hoy, donde está asediada económica, política, diplomática, comunicacionalmente, y donde los infocentros también han venido dando una batalla comunicacional muy fuerte en defensa de la verdad de los pueblos aquí, no solamente en Táchira, sino también en todo lo que es el ámbito territorial venezolano? Fíjate que yo ingresé en el 2010, ¿sí? y ha sido un proceso de ascenso completamente. Ingresé como facilitador del Infomóvil. Infomóvil es esa unidad que va a esas comunidades alejanas que no tienen casi que ni acceso a la tecnología ni nada, a llevar todo lo que es el área de formativo, ¿no? Yo empecé como facilitador de allí, después asumí como coordinador de Infomóvil como tal. Después de coordinador de Infomóvil pasé a coordinador de organización, que es aquella persona que lleva todo el tema de talento humano en el estado, ¿sí? Y por la renuncia del jefe de oficina anterior, bueno, asumo yo la jefatura del estado, pues. Y yo le comento a los compañeros que eso es importante, conocer todos los procesos desde lo más básico hasta llevar la jefatura del estado, pues, para poder asumir cualquier responsabilidad que en algún momento llegue. Claro. ¿Sí? Y para eso estamos, pues. Para asumir cualquier trinchera. De repente hoy estoy aquí y mañana estaré en otra trinchera, pero con el mismo compromiso revolucionario que se debe llevar, pues. Bien, lo que tiene que ver con infocentros, una estructura de democratización del acceso a las nuevas tecnologías en este siglo XXI, inclusive ha sido reconocido por la UNESCO en su labor de alfabetización tecnológica, por ejemplo, de adultos mayores, entre otros aspectos. Pero ¿cómo podríamos pintarlo con palabras a las compañeras y compañeros que quizás fuera de Venezuela, que siguen a la transmisión de la web radio CDP La Biglietti y de Punto y Círculo Comunicacional, podemos describirle la función que cumple el Infocentro? Hay otras experiencias similares a nivel continental que también impulsan dentro de la alfabetización tecnológica a sus comunidades, pero obviamente el Infocentro también tiene sus particularidades. ¿Cuáles podrían ser estas particularidades y cómo podríamos describirle la estructura y los elementos que conforman el Infocentro en Venezuela y en el Táchira en particular? Fíjate algo, Víctor, y todas aquellas personas que nos escuchan. Infocentro es un proyecto que nace en revolución, ¿sí? Y de hecho es un proyecto bandera que llevó el comandante supremo Hugo Chávez, porque él nace para cubrir una necesidad tecnológica del pueblo, ¿sí? El pueblo no tenía el acceso a la tecnología que tiene ahorita. De hecho, un porcentaje muy bajo era quien tenía acceso a internet. Y bueno, Infocentro nace para eso, para cubrir esa necesidad tecnológica. Pero, como toda revolución que va evolucionando, Infocentro tuvo que evolucionar. para cubrir esa necesidad tecnológica, pasó a otra fase, que era la fase formativa. El comandante se dio cuenta que en el primer momento la gente tenía la tecnología, pero no la sabía usar. Entonces, Infocentro empezó a asumir esa etapa, a formar a la gente, ¿sí? De ahí se crea una matriz formativa, que en su momento se llamó Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Uh-huh. Asume ese proceso, enseñar a la persona a usar el computador, a buscar información en internet, el procesador de texto, la hoja de cálculo, ¿sí? Hacer sus presentaciones en diapositiva y esas cosas, que es lo básico, pues. ¿Sí? Pero para que el pueblo pudiera acceder a esos espacios, porque allí estaban, pero no sabían usarlo. Después empezó a ampliarse, a medida que el pueblo iba teniendo conocimiento, empezó a ampliarse esa matriz, pues, hasta el momento de tener edición de audio, edición de video, ediciones de imágenes, todo ese tema comunicacional que empezó a agarrar auge en el país de un tiempo para acá, ¿sí? Y se amplió, pues. Y en ese momento habían como 16, 17 talleres formativos que estábamos impulsando nosotros con el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. De allí, fíjate todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Ya cuando la gente empieza a utilizar los espacios como debe ser, porque ya conoce, ya está formado, está capacitado para todo eso, empezó un momento que el Infocentro quedó solo. Ya la uh-huh. gente, bueno, empezó el tema de las canaimitas, teléfonos celulares. Entonces, Telca empezó a producir teléfonos, canaimita. Ya Canteve empezó a masificar lo que es el tema del internet en los hogares. El tema de las bits, las computadoras, tanto portátiles como de mesa. Entonces, todo eso fue como alejando a las personas de los infocentros, porque ya tenían la tecnología en su casa. Claro. ¿Sí? Entonces, el infocentro termina de evolucionar y lo que es el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica pasa a lo que es el SINAFOI, Sistema Nacional de Formación de Infocentro, donde ahí se involucran aproximadamente 90 temáticas, desde lo social, político, cultural, metodológico, comunicacional, financiero para los consejos comunales, uh-huh. y se aboca más es a cubrir necesidades del pueblo. Por ejemplo, ¿cómo hace el consejo comunal para llevar la contabilidad? Bueno, yo te explico desde Infocentro, claro. y así aprovecho y te enseño a utilizar hoja de cálculo, por ejemplo. Entonces te estoy enseñando a usar hoja de cálculo, pero con una necesidad básica que tú tienes. Entonces así fue evolucionando Infocentro. Hoy en día Infocentro está abocado directamente a lo que es la organización de base del Poder Popular, pues. Todo ese nivel orgánico que debe tener el pueblo para asumir la gestión, su gestión de desarrollo, su gestión comunicacional, gestión política, todo ese tema. ¿Sí? Entonces, ahí dándole como el impulso a lo que dice nuestra Carta Magna y lo que siempre ha dicho el comandante, que el pueblo es el gobierno. Entonces, para eso es que está enfocado Infocentro ahorita. Hablábamos fuera de micrófonos de dos aspectos o dos o tres aspectos importantes que está dedicado los infocentros a nivel actual. Una es el tema de la transferencia al Poder Popular, de las estructuras del infocentro. Nos gustaría que nos comentaras un poco cómo funciona eso, cuál es la direccionalidad y cómo se articula, cómo se concreta realmente eso con el Poder Popular. Y el tema de las canaimitas, que es otro de los temas también, que no solamente entregar tecnología y utilizarlo desde el punto de vista didáctico, sino también sacarle todo el mayor provecho que tiene esa tecnología en manos de los jóvenes, de los niños, de las adolescentes tachirenses y venezolanos. Y el otro es el tema del plan Construye tu Infocentro, que es una cuestión bastante interesante para conocer un poco más de cómo se hace el Poder Popular para acercarse a las propuestas de construir su propio infocentro en su comunidad. Me imagino que eso va amarrado o muy aliado al tema de la transferencia al Poder Popular de las estructuras de los infocentros. Nosotros, cumpliendo con el legado del comandante Hugo Chávez, estamos asumiendo de lleno lo que es la transferencia de gestión de nuestros espacios al Poder Popular. Uh-huh. ¿Qué significa eso a lo criollo? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero qué significa eso? Bueno, es que el Poder Popular organizado asuma como tal la gestión de los espacios. ¿Eso significa que van a perder los cursos de los infocentros, que van a perder que se va a disminuir la capacidad formativa de los infocentros, por ejemplo? No, al contrario. Uh-huh. Eso significa que ahora el Poder Popular es quien decide cuántos talleres, qué talleres, qué tipo de talleres, qué metodología se va a dar dentro del infocentro. Es el poder popular que decide si hoy domingo se va a dar un taller en el infocentro, se da. Es el poder popular quien decide, bueno, el profesor Pedro Pérez tiene fortaleza en tal cosa y quiere dar un taller, bueno, aquí está el infocentro y venga a darlo dentro del infocentro. Uh-huh. Sí, completamente gratis al pueblo. Es el poder, es el pueblo quien tiene la fortaleza de tomar la decisión de qué se va a hacer dentro del infocentro, de acuerdo a sus necesidades. Ahí hay una serie de elementos también a cuidar. Me refiero, por ejemplo, al mobiliario, a los equipos, que cada vez están más costosos para acceder. Si bien les llegan gratuitamente a la comunidad, para el Estado venezolano hay una inversión por detrás. En esta transferencia al poder popular de estos equipamientos, ¿quién se hace responsable por esos equipos? ¿El Poder Popular o la Fundación Infocentro? Allí, hoy en día, nosotros estamos hablando de una cogestión. Ajá. ¿Sí? Cuando hablamos de cogestión es que hay responsabilidades de parte de la institución, sí, y también hay responsabilidades de parte de la organización de base del Poder Popular o del pueblo, pues. El tema de los bienes nacionales son intransferibles. Infocentro apuesta a la transferencia de la gestión, ajá, del espacio. Sí, los bienes nacionales todavía Infocentro queda como responsable de esos espacios. Por ejemplo, se daña una computadora, es Infocentro el que la tiene que reparar. Se daña una computadora y es Infocentro hasta por ahora, uh-huh, quien asume eso. Aunque nosotros estamos impulsando lo que es el tema del soporte técnico comunal. Bien. ¿Sí? Que, o sea, es como preparando al pueblo. Para eso hay talleres de formación también. Claro, para eso hay talleres de formación. Es preparando al pueblo, uh-huh, ¿sí?, a que si llegase el momento de que tenga la gestión completa del espacio, ellos puedan asumir eso. ¿Sí? Bien. O sea, yo por ahora me hago cargo del soporte, pero a su vez te estoy formando para que hayan personas dentro de la comunidad que lo puedan hacer. Si la Fundación Infocentro en algún momento ya termina su ciclo, que el Poder Popular esté en capacidad de mantener esos espacios 20 años más. Darle continuidad al proyecto. Darle continuidad al proyecto, exactamente. Bien. ¿Cómo se relaciona el tema de el infogobierno con respecto a los infocentros? Me refiero a, hay una serie de organismos nacionales y estatales, no tanto, pero nacionales, que tienen para posibilidad de hacer gestiones para no trasladarse a sus oficinas centrales a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué apoyo es que le puede brindar a los infocentros a las poblaciones inclusive que están por fuera de las áreas incidencia? Porque a veces uno critica el centralismo de Caracas y a veces a la interna de los estados uno sufre el mismo centralismo de la ciudad capital, que tiene que trasladarse a San Cristóbal para hacer los trámites, las gestiones y todo demás. ¿Hay posibilidades dentro de los infocentros para que el pueblo pueda ser asesorado, guiado y hacer sus gestiones sin necesidad de salir de su comunidad, dejar de producir, dejar de estudiar? Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros siempre hemos impulsado eso, ¿no? Y lo vemos a diario con lo que es Amor Mayor, ¿no? Uh-huh. Esos abuelitos que van al infocentro a revisarse en el Seguro Social a ver si les salió la pensión, a revisarse en todo ese tema. Lo vemos a diario con eso. Pero los facilitadores están en toda la capacidad de orientar a las personas a utilizar todos esos portales institucionales para agilizar los trámites, ¿no? Hoy en día tenemos por lo menos un convenio con Consejo Federal de Gobierno, uh-huh, ¿sí? Tenemos un infocentro que es donde todos los consejos comunales van a cargar sus proyectos. Y llegan al infocentro, hay unas máquinas ya destinadas para eso, hay personal del Consejo Federal de Gobierno atendiendo al pueblo. Como una taquilla única, digamos así. Exactamente, como, uh-huh, una taquilla única. Y así mismo lo estamos haciendo con SUNACOP, en el tema del registro de cooperativas, uh-huh, ¿sí? Del movimiento de cooperativistas. Sí, pero eso sí, sí lo estamos haciendo directamente desde la oficina de SUNACOP. Bien. Pero sí, Infocentro está en toda la disposición de apoyar a cualquier persona para que ingrese en cualquier portal institucional. Bien. Recientemente se ha lanzado a nivel nacional lo que ha sido esta misión en Robinson Digital. Inclusive escuchábamos más temprano al presidente de Infocentro a nivel nacional en una entrevista en un medio nacional justamente hablando sobre la incidencia de cómo incide, cómo impacta directamente en los infocentros y en la misión Robinson Digital y cómo se han involucrado los infocentros en los espacios de formación que se han venido gestando hasta ahora y que se van a replicar en diferentes estados. Y algunos compañeros inclusive nos han llamado por teléfono, algunos vecinos, algunas vecinas preguntando, bueno, ¿cuándo para el Táchira? ¿Cómo se planifica o cómo está planificado que esa misión Robinson Digital impacte de lleno en el Táchira? Si van a ser solamente a través de los infocentros, si van a haber más espacios, si van a haber espacios de articulación. ¿Qué información tienes con respecto a eso? Fíjate, Víctor, allí misión Robinson Digital ahorita se está impulsando en unos ciertos estados. Sí. ¿Sí? No es a nivel nacional. 8 que tengo entendido. 8 estados, exactamente. ¿Sí? Ya esos estados, por parte de Infocentro y por parte de otros organismos, ya recibieron la formación, sí, a los formadores. Ya los formadores fueron a formarse. Sí. ¿Sí? Se está esperando que se termine de consolidar, uh-huh, todo lo que es la matriz de talleres que se van a dar, ¿sí?, para empezar a dar el curso de eso. Pero fíjate algo. Nosotros desde los Infocentros, ¿sí?, siempre lo hemos venido haciendo. Claro. No digamos siempre, de un tiempo para acá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado impulsando lo que son las Brigadas Comunicacionales Hugo Chávez. Dentro de esas Brigadas Comunicacionales Hugo Chávez, que es un infocentro, una brigada, se ha estado impulsando todos esos talleres comunicacionales. ¿Sí? Y ya en algunos espacios a nivel nacional tenemos nuestras brigadas de adulto mayor, brigadas de personas que están activas en el Twitter o de repente haciendo audios Para radio o con algún periódico digital, pero están formándose en ese tema. Ahora lo que se le está queriendo dar es como más formalidad, ¿sí?, con la misión Robinson. Una sistematización, digamos. Una sistematización, exactamente, con su estructura y toda esa cosa para masificarlo, pues. Pero ahí toca esperar que nos corresponda a nosotros como Estado. ¿No hay un cronograma proyecto como tal, como diciendo, bueno, en tal mes está pensado que llegue al Táchira? No, por ahora no está planteado una fecha como tal. Pero según lo que tú dices, independientemente de que la misión Robinson Digital como tal esté presente en Táchira, igualito se pueden acercar a los infocentros y empezar a hacer las prácticas de brigadas comunicacionales en las más diversas áreas, ya como pre-misión Robinson, digamos así, forma de ir actualizándose en la lectura crítica del mensaje, en el manejo de redes sociales. Inclusive hay una cosa que nosotros como impulsores también del software libre y de las tecnologías y la cultura libre, estamos planteando en diferentes espacios de activación, que por ejemplo, bueno, hablamos de la soberanía y la capacidad de ser gestores de una estrategia comunicacional, y están de moda, por ejemplo, los colectivos tuiteros, pero resulta que Twitter es una plataforma privada, una plataforma privativa. ¿Qué pasa si hoy o mañana el dueño de Twitter se dice que ya no es negocio y cierra Twitter? Entonces, ¿qué hacemos con los tuiteros? Y hay una serie de, habiendo como las hay, una serie de plataformas libres, como por ejemplo puede ser GNU Social, puede ser Twitter, una serie de plataformas que son libres, que son colaborativas, que son federadas, inclusive redes federadas de redes sociales, que no vemos que se le dé el mismo impulso ni desde antes y tampoco ahora con la misión Robinson Digital. Todo como que se centra en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, alguna otra más, pero no se habla de las plataformas libres de redes sociales. ¿A qué consideras que se debe eso y cómo se puede revertir a través de los infocentros? No sé, no digo revertir, pero por lo menos complementar también, mostrándole a las compañeras y a los compañeros, a los vecinos, a los usuarios, que no solamente es Twitter y Facebook, sino que hay una serie de plataformas libres que pueden ser federadas, inclusive que nosotros mismos podemos tener nuestros propios servidores para que no dependamos de un servidor privado como es Twitter o como es Facebook. Allí ese tema complicado, no creas. Allí, ¿qué es lo que pasa, Víctor? Nosotros estamos en un proceso comunicacional que más bien es como un contraataque, sí, a un ataque, ¿verdad? Sí. Y ese contraataque tiene que venir por el mismo medio. El ataque por Twitter, por Facebook, por todas esas plataformas privativas ha sido, pero incesante, uh-huh, contra el proceso revolucionario y contra Venezuela misma, pues contra la patria. Y hasta contra la patria grande, todo, sí, lo que es América del Sur. Si nosotros le lanzamos el ataque por otra red, no lo vamos a tener ese efecto, como lanzarle el contraataque por su mismo medio, ¿no? Uh-huh. Entonces eso se ha estado manejando de esa forma. Bueno, vamos a aprender a utilizar Twitter, entendiendo que es privativo y todo ese poco de cosas, pero para ese contraataque ahorita. Uh-huh. Pero sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Deberíamos impulsar, ¿sí? Esas otras herramientas libres que nos ayudan a fortalecer. De hecho, yo no sé hasta qué punto, de verdad que no lo he investigado, ¿no? Hasta qué punto Manifiesto, no sé si lo has escuchado. Uh-huh. Manifiesto, que supuestamente es una red social creada o impulsada por un grupo de venezolanos, sea software libre, ¿no? Pero sí, yo por lo menos yo lo uso. Yo lanzo ataques por Twitter y toda esa batalla comunicacional, pero también monto cosas en Manifiesto, ¿no? Uh-huh. Y es como una forma de darle el apoyo a los compañeros, de ir impulsando eso, pues. ¿Ves? Pero si pudiéramos plantearnos llevarlo en paralelo. Claro. Llevarlo en paralelo, como inclusive eso es todo, como pues, una estrategia de desintoxicación también comunicacional, porque cuanto menos usemos esta plataforma que nos agreden, menos vamos a permitir que nos agredan, pues. Por ejemplo, ahí se me acuerdo de otra plataforma también que es Diáspora, también que es muy parecida a Facebook. Y bueno, vamos utilizando otras plataformas que nos van desintoxicando de la contaminación comunicacional que nos quieren imponer a través de sus redes sociales. Y que bueno, entendemos lo que tú dices, que hay que contrarrestarlas con las mismas armas, pero también ir viendo cómo hacemos para desintoxicar a nuestra población de que se pueda seguir comunicando a través de plataformas libres, a través de plataformas colaborativas, inclusive hasta fomentando sus propias plataformas o redes o nexos o servidores autónomos, que inclusive podemos pensar que un infocentro puede tener su propio servidor para su propia red social, para sus diálogos internos, por ejemplo, que no necesariamente tiene que depender de una plataforma privativa para intercambiar sus mensajes, que pueden ser inclusive hasta en un determinado momento comprometedor, como manejar información en redes o en plataformas que sabemos que están siendo monitoreadas con intenciones no muy santas, ¿no? Entonces, bueno, era el planteamiento ese que queríamos hacer porque nos interesa sumamente importante, y aprovechar que están ustedes aquí, que son la fuerza, el motor de la tecnología o de la alfabetización tecnológica en el Táchira y en el CBD de Nacional de Venezuela con los infocentros, de plantear estos temas, ¿no? De plantear de por qué entonces cuando se plantea una misión, no vemos por ningún lado que se planteen darle también alternativas a la gente, si es que somos justamente medios alternativos, ¿no? Entonces, bueno, están los medios privativos, pero también están los medios alternativos de comunicación que nos ayudarían a desintoxicarnos de toda esta guerra, y al estar desintoxicados no nos harían daño, ¿no? Es como decir, bueno, o sea que nos atacan con Coca-Cola, vamos a tirarla con Pepsi-Cola, pero en definitiva terminamos contaminándonos de igual manera, ¿no? Igual. Entonces, era como para, bueno, vamos con el guarapo, pues. Entonces, para ir haciendo, inclusive incentivando nuestra propia creatividad de diseño y generando incluso matrices de producción, de generar diseño, programación, sacando todos esos compañeros y compañeras que salen de las universidades para producir sus propias plataformas con diseño, con programación propia, con programación libre, y fortalecer redes sociales liberadas, ¿no? Sí, no, liberadas. Fíjate algo, ha sido difícil, no crea. Uh-huh. Ha sido difícil el cambio, la migración de esa plataforma privativa a software libre, ¿no? Nos ha costado muchísimos años. Sí. ¿Sí? Yo converso con mucha gente y por mi parte ya yo tengo como 7, 8 años que no utilizo software privativo. Uh-huh. Completamente software libre. En estos días, el año pasado, yo estaba haciendo un diplomado de ediciones de libros y los compañeros del diplomado utilizaban software privativo, y yo todas las asignaciones las enviaba en software libre. Lo hacía el procesador de texto, que es Writer, mi edición de fórmula, porque era ediciones de libro matemático, ¿no? Uh-huh. Y los compañeros, llegó el momento que me pedían tutoriales. Eva, pero envíanos un tutorial de cómo tú estás haciendo esto en software libre, porque aquí hay personas que tienen canaimita, tienen cosas y quieren aprender, ¿no? Entonces es como buscarle la alternativa. Exacto. Pero te comento esto porque eso lo conlleva es las ganas, pues. las ganas de uno de querer migrar y de que el discurso y la praxis sea el mismo. Yo, las personas que están muy reácidas a ese cambio, fíjate lo que se le hace. Bueno, está bien, utiliza tu software privativo, pero te instalo las aplicaciones de software libre. O sea, el Office, déjame uh-huh. instalarte de software libre para que tú empieces. Entonces, ese proceso los lleva a que, pero mire, es lo mismo. O sea, ¿qué me está limitando a mí a migrar a software libre? Si estoy utilizando exactamente lo mismo. Entonces, ves como un proceso lento, poco a poco. Lo del cambio a las redes sociales yo no me lo había planteado. Y fíjate, tú estás tirando la propuesta y yo lo veo muy factible. Muy factible. De ya ir comenzando. Está bien, utiliza Twitter, uh-huh. pero vamos a utilizar este otro. Exacto. Vamos ahí dándole por los dos. Exacto. Llegará el momento que solamente utilicemos el de software libre y ya nos quitemos ese chip de la mente, ¿no? Hace unas semanas atrás hacíamos una entrevista con el compañero Santiago García Gago, ¿no? Uno de los impulsores de los encuentros de radio comunitaria y software libre, que segundo se hizo ahora en Ecuador, y estábamos haciendo una planteándole algunas preguntas con respecto a la evaluación del encuentro, pero también de la evaluación del proceso de migración en América Latina, ¿no? Y él nos decía que era mucho más fácil, obviamente, migrar las máquinas que migrar las mentes, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos recién en el inicio de la migración de las mentes hacia una cultura libre, un software libre, una creatividad mayor por parte de las usuarias y usuarios, a veces sin necesidad de tener grandes conocimientos de programación, pero sí por lo menos de la intención, como tú decías, de tener las ganas de transformarnos como en misioneros del software libre para que se vaya expandiendo cada vez más en la población? Estamos llegando a este final de Punto y Círculo, que ha sido bien interesante, bien nutrido, bien diverso en las temáticas, y obviamente quedaron muchísimas preguntas por fuera, y eso va a ser una excusa perfecta como para volverte a invitar a ti y a los demás compañeros que comparten contigo este trabajo de Infocentro aquí en Táchira. Me gustaría que para el final nos dieras un balance cuantitativo. ¿Cuántos Infocentros están trabajando en el Táchira? ¿Cuántos directamente con el satélite Simón Bolívar? ¿Cuántos con ABA de CanTV? ¿Cuántas personas, cuántos facilitadores forman este colectivo de Infocentro en el Táchira? Bueno, fíjate, Víctor, nosotros en total tenemos 47 Infocentros. Ajá. En el estado. 47 infocentros, de los cuales no todos están trabajando con ABA ni todos están trabajando con satélite Simón Bolívar, ¿no? Pero sí, tenemos más de la mitad uh-huh. con conexión a ABA, ¿sí? Ya ha habido esa migración y bueno, estamos en proceso de migrar el resto, sí. ¿Sí? De esos 47 infocentros, más o menos como el 30% está transferido al Poder Popular, uh-huh. ¿sí? Está transferido al Poder Popular y en víspera de llegar al 50% de Bien. Los infocentros transferidos. Aunque la meta superior es transferir todos los infocentros. ¿En qué lapso de tiempo? ¿En los próximos meses? ¿En los próximos años? Mire, lo de transferir todos los infocentros uh-huh. no hay un lapso establecido, pero sí lo antes posible. Exacto. Sí lo antes posible porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros de que esos espacios perduren en el tiempo. Bien. ¿Sí? Que es un empoderamiento de la comunidad de esas estructuras. Pues. Exactamente. Bien. De hecho, el infocentro debe estar en un espacio comunitario. Uh-huh. ¿Sí? Debe tener esa apropiación del pueblo, ese sentido de pertenencia. Y todo eso se ha ido construyendo en este tiempo, pues. Pero a pesar de todo, que no hay un lazo establecido. Sí, sí estamos trabajando en eso y es importante que el Poder Popular se concentre allí, pues. Bien, bien. Hemos dialogado con el compañero Rubén Obel Mejías, el jefe de oficina estatal de Táchira de los Infocentros. Y bueno, como ustedes escucharon, una serie de propuestas, de activaciones, de acciones y de incentivar la alfabetización tecnológica en la entidad para todas las comunidades, para todas las edades y para todas las potencialidades que allí se planteen. Nosotros no nos queda más que agradecer, las puertas, los micrófonos de la web radio siempre abiertas. No va a faltar la oportunidad de encontrarnos porque tenemos proyectos en marcha comunes que nos van a seguir encontrando en los próximos días, en las próximas semanas. Así que Rubén y todas las compañeras y los compañeros, muchas gracias por asistir aquí a la web radio y las puertas de corresponsales del pueblo siempre abiertas para Infocentro. Sí, bueno, un abrazo de verdad para todos y para ti, Víctor. agradecido por esta invitación. Y bueno, invitar al pueblo a que vaya a los infocentros. Uh-huh. ¿Sí? Los infocentros son espacios para su desarrollo, son espacios para su formación, son espacios, son trincheras políticas, ¿sí? Son espacios para que el pueblo pueda organizarse, ¿sí? Y ahí están, con internet, con su computadora, un facilitador o dos facilitadores. Y bueno, invitarlos a asumir la transferencia de esos espacios como bien. Pueblo organizado. Bien. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este Punto y Círculo Comunicacional a través de la web radio CDP La Biglietti para Norte, Centro y Sudamérica. Un saludo para todos los compañeros de los corredores comunicacionales. Les habló Víctor Rodríguez y será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.